Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito que tenemos dedicado a la cultura aquí en nuestra casa, en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, saludamos ya al amigo que nos va a acompañar en los próximos minutos. Volvemos, no sé decir a la literatura, a la pintura, a un híbrido, pero cómics hemos tenido ya algún invitado, pero alguien que manejara de esta forma pues la historia, el cómic, algo de literatura, pues me parece que no lo hemos tenido. Así que para hablar de ello y para que nos cuente de qué va este libro, pues hemos invitado al amigo Juan Galatas, que acaba de publicar con los también amigos de la editorial La Ecolima un libro fantástico, Magallanes y Elcano, Más allá del horizonte, que no es una novela, tampoco es una colección de pinturas, sino es un cómic muy interesante sobre esta hazaña espectacular de la que yo creo que se ha hablado todavía demasiado poco. Así que sin perder un instante, Juan, un verdadero placer. Gracias ante todo por haber aceptado nuestra invitación y por estar compartiendo esta charla aquí con nosotros en Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, por haber aceptado esta invitación. A mí me sorprendió cuando los amigos de la editorial Colima, con los que trabajamos muy habitualmente, como sabrán nuestros oyentes, me comentaron la existencia de este libro. A mí me llamó muchísimo la atención, me encanta el mundo del cómic, y el aunar una historia tan impresionante y además contarla de esta forma tan sugerente, pues me pareció doblemente interesante. Lo primero de todo, para ir desde el principio, Juan, ¿cómo se te ocurre la idea de plasmar imágenes, esta odisea, que se puede llamar así? Bueno, pues esta era una aventura que siempre me ha gustado desde hace muchos años. He leído muchos libros de la vuelta al mundo. Me fascina, a mí me parece esta la aventura de las aventuras. Emocionante, larga, 3 años, pasó de todo y bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar y bueno, pues a partir del quinto centenario de la salida, que fue hace en 2019, pues leyendo un poco todo lo que pasaba, pensé, bueno, voy a hacer algo y no se me ocurre otra cosa que dibujar un cómic. Se me da mejor dibujar que escribir. Me divierte más dibujar y dije, bueno, pues vamos a empezar a dibujar acuarelas y empecé a sacar viñetas, lo publicaba en Instagram, ¿sí? Siempre con la idea de acabar un cómic. Sí. Siempre pensaba, bueno, pues a lo mejor sale, a lo mejor no, pero al final me iba involucrando cada vez más, iba leyendo más información, etcétera. Entonces al final pues dije, bueno, yo creo que es muy interesante también, además de los libros que hay, para llegar a la juventud, a lo mejor, o a gente que no se quiere leer un libro. Sí, sí, sí. Para que conozca esta historia, es muy ilustrativo, es muy fácil, entra enseguida, lo lees enseguida, y además es que te enteras de prácticamente todo, de todo lo más importante que ocurrió. Exactamente. ¿Y cuándo surge la editorial para poder publicar este libro? Porque la editorial Colima me sorprendió, no por la calidad del producto, pero que no están, digamos, en este tema de publicar demasiados cómics. Me sorprendió que entraran a publicar este tipo de publicaciones. Juan, ¿cómo te surge? Pues efectivamente, a mí me surgió a través de una amiga que me dijo, mira, yo conozco una persona que es editora y tiene una editorial. Y esto fue como hace como unos 4 meses más o menos. Yo dije, bueno, pues como no tengo ni idea de todo este tema, voy a hablar con una editorial para que me explique un poco cómo funciona esto. O sea, la idea mía era un poco ver qué es lo que tenía que hacer yo para publicar el cómic que ya estaba terminado, estaba ya totalmente finalizado. O sea, yo quería enseñar algo ya concreto y hecho. Y bueno, pues me reuní con ellos y Marta Prieto, la directora de la editorial, pues enseguida me dijo, oye, a mí me encanta el tema, me gustan los dibujos, me gusta la historia, pues yo, si te parece bien, te lo publico. No le di más vueltas, la verdad. También entrábamos en una temporada, o sea, hace 3-4 meses, tampoco podía esperar mucho porque ya se acaba el quinto centenario. En septiembre es cuando se cumplen ya 500 años y que bueno, pues vamos adelante. Y a partir de ahí pues salió todo muy rápido y hasta la semana pasada, que fue cuando se editó, ¿sí? ¿Cuántas acuarelas, cuántos dibujos hay en el libro, Juan? Pues yo diría que unos 500, no los he contado, pero calculando un poco los números de las acuarelas que hay por hoja y el número de hojas, que son como 90 y 95 más o menos. ¿Sí? Pues yo diría que unos 500, sí. ¿Y cuál te costó? ¿Te acuerdas de cuál te costó más hacer, dibujar? Pues la portada. La portada es la que más te costó, ¿no? Me costó porque hice, vamos, es que la portada tiene que entrar y hice una portada y así como con mucha información, lo típico, el barco, Magallanes, el Cano, no sé qué, no sé cuántos, y entonces se me enseñaba primero. El filtro era mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi mujer. Y bueno, bien, pero va, no sé qué, se la han enseñado a amigos, a gente, y entonces fue una, otra, yo qué sé cuántas hice, 5 o 6 diferentes. Hasta que al final ya fui un poco por lo que me recomendaban, no meter mucha información, pon algo fácil. Veía también portadas de otros cómics y digo, bueno, pues esa me costó mucho. Y luego alguna otra también donde sale mucha gente. Sale gente, sí, cuesta mucho porque tienes que poner las caras, tienes que poner la ropa, o sea, todo. Sí. ¿Te llevó mucho periodo el documentarte de toda esta historia? Porque lógicamente una cosa es apasionarte, ver, pues fíjate qué maravilla que ocurrió esta odisea, etcétera, pero documentarte para conocer al dedillo todos los detalles y poder dibujarlos, ¿te llevó mucho tiempo, Juan? ¿Tuviste que hacer una labor especial de documentación? Pues sí, bueno, me llevó mucho tiempo, pero yo lo hacía encantado. Primero, los libros que hay, los que han salido últimamente, pues había libros de autores recientes que han sacado novelas entretenidas, divertidas, luego novelas así muy informativas, pues esas, las más importantes, pues bueno, he leído muchas, por supuesto, he dejado muchas también que no me da tiempo de leer, pero bueno, todas las que podía las leía. Pero además de eso es que también salieron muchos libros de todos los textos de la época, de la misma expedición, de gente que estuvo ahí. Entonces yo me basé sobre todo en esos textos, en el de Antonio Pigafetta, sobre todo, Ginés de Mafra, luego Francisco Albo, fueron todos marinos que estuvieron en la expedición y que dejaron escrito sus impresiones, sus relatos, etcétera. Yo principalmente me basé en todo eso para la historia. Y luego, pues además, pues había, es que está habiendo y ha habido muchas publicaciones en periódicos, muchas ilustraciones de las naos, es decir, información, la verdad es que hay mucha. Y luego por internet también se pueden ver muchas cosas, etcétera. Pero bueno, yo, para mí lo principal fue un poco tener rigor histórico y hacerlo pues lo más acertadamente posible. No me he inventado nada, ni ningún nombre, ni nada. O sea, todo lo que pasa ahí es lo que he leído yo que había pasado. Y tú que has estado ahí en primera fila documentándote para este libro, ¿cuál es el, digamos, la peripecia que más te ha llamado la atención, que has dicho, esto es increíble, esto no imagino que va a pasar? Porque habrá vivido mucha. Porque claro, la odisea de Magallanes y del Cano es una peripecia tras otra durante 3 años. O sea, que no es un viaje en un crucero, digamos, ¿no? No, cierto. Por ejemplo, pues para esto, pues, mira, el viaje a Colón fue nada, o sea, comparado con esto. Esto es que desde que salieron les pasó de todo. A mí me alucina vamos, absolutamente todos los apartados. Primero que este viaje ya empezó envenenado porque ya Magallanes ya le tenían ganas y ya querían acabar con él y él se defendió como pudo. Bueno, pues las guerras internas me impresionaron mucho. Quizás, pues lo que más me ha llamado la atención es un poco lo que tú decías, cómo consiguieron llegar, cómo parece fácil y dicen, bueno, pues tenían los medios, tenían naves, pues nada. Pero es que lo que es un milagro es cómo llegaron. Sí. Sobre todo cercano, en la nave Victoria, llena hasta arriba de clavo, cruzando el cabo de Buena Esperanza en sentido contrario de las corrientes, de los vientos, con un barco que estaba podrido, porque sí. Tenía una hay un bichito que se llama La Broma, que es una carcoma y que se come el barco. Bueno, pues el barco estaba súper podrido. Y luego además es que llegó hasta Cabo Verde, que yo no sé ni cómo se quedó ahí, porque es la zona portuguesa y los portugueses ya no podían, era la zona donde no podían entrar los castellanos o los españoles. Y también me alucinó cómo pudieron escaparse de Cabo Verde cuando ya los portugueses les habían descubierto y habían descubierto que venían de una zona prohibida para los castellanos. Yo no sé, no me explico todavía cómo llegó el Cano hasta Sanlúcar, cómo dio la vuelta al mundo. Y quizá también en España, que llegaría un momento que dijeron, pues mira, esta gente seguro que no vuelve ya. Es lo que se marchaba porque... Sí, cierto, porque además es que había... Se había dado la vuelta un barco a la San Antonio en el estrecho de Magallanes. Desertó. Cuando en los laberintos del estrecho, una noche se dio la vuelta y se volvió para Sevilla, sin sí. decir nada. Y esos que llegaron, que se llama Esteban Gómez, el portugués Esteban Gómez, que se había amotinado y había cogido el control de la nao San Antonio. Sí. Dijeron que Magallanes nunca lo iba a conseguir, que nunca iba a llegar a las Molucas tal como había planteado el tema. Entonces, efectivamente, pues después de 3 años yo creo que ya se habían olvidado de ellos. El viaje estaba preparado para dos años. Ellos habían, o sea, el emperador, el rey, cuando salieron era rey, luego ya fue emperador, Carlos I, había ordenado que se abastecieran los barcos para 2 años. Y bueno, pues regresó un barco al cabo de 3 años. Sí, seguramente no le reconocían. Es que quizá hay que ponerse en situación, porque ahora en pleno siglo XXI tenemos WhatsApp, te puedes comunicar con todo el mundo, tenemos internet, pero claro, y podemos incluso, que fíjate la diferencia, que lo estoy pensando ahora, podemos contratar un viaje a través de internet. O sea, yo por ejemplo ahora me quiero ir a, yo estoy aquí en Las Palmas, yo me quiero ir, imagínate, a Australia, me voy a Melbourne, me cojo un vuelo y haciendo un par de escalas, pues puedo estar pasado mañana en Melbourne. O sea, que lo puedo, digamos, la ciudad que se me antoja quizá más lejana. Pero en esa época no tenían todos estos adelantos, evidentemente, pero es que iban en rumbo a lo desconocido. O sea que hay que pensar el tipo de hombres que se embarcaban allí, porque claro, no le puedo decir, pues mira, dentro de 2 años venimos, pero no se lo puedo garantizar. Y luego también, pues todo un universo absolutamente desconocido al que se enfrentaban. A mí me ha llamado mucho la atención esa, digamos, odisea de que te enfrenta a lo desconocido. Sería un poco... equiparándolo a la, no sé, a la investigación espacial de nuevos mundos, etcétera, o las conquistas de otros planetas y tal, pero en una época en la que prácticamente pues había que ir pues con lo que tenías de andar por casa para la navegación, ¿no, Juan? Sí, cierto. Bueno, en navegación la verdad es que había avanzado mucho todo y sabían más o menos ubicarse, eso sí. Es cierto que no tienen ni idea lo que iban a ver. Iban a buscar un paso que no sabían que existía. Ese paso, por ejemplo, en el norte de América no existe. Podía no haber existido tampoco en el sur. Sí. Se ha intentado ir por el norte y no se consigue. O sea, tienes el hielo, tienes tal y no se puede pasar. Por el sur, pues es que no sé, ahora lo sabemos y lo vemos, ¿vale? Pero es que entonces no se tenía ni idea de lo que había. Al sur de América. Magallanes, por lo visto, dijo que, pero yo creo que era un poco para vender la moto, dijo en la reunión que tuvo con el rey, pues dijo que él conocía un paso, etcétera, pero bueno, él lo que quería era convencer para intentarlo. Y llegaban a un sitio donde hacía un frío impresionante, a unas latitudes, vamos, donde nunca había navegado absolutamente nadie, frío, hielo, nieve, y al final pues lo consiguieron, pero y luego ya, es que después de eso tenías el Pacífico, que tampoco lo conocían y tampoco tenían ni idea que fuera tan, tan largo. Y ahí estaban, ahí, vamos a cruzar esto, a ver, a ver a dónde vamos, ¿no? No tengo ni idea, pero a ver a dónde vamos. Ellos tenían pensado, tenían la medición de la Tierra mucho más pequeña de lo que era, por lo visto. Bueno, era un viaje tan espectacular que es que le iban poniendo nombre a lo que iban descubriendo, para que nos hagamos una idea. El Estrecho de Magallanes precisamente se le dio nombre con este viaje, pero a mí, Juan, de esta historia, lo que más me ha llamado la atención, sobre todo el Río de la Plata, que no deja de ser un río, sí, pues claro, es un laberinto de afluentes, y claro, tú llegas, ves como una lengua de agua que va hacia adentro, pero claro, no ves tierra, y tú piensas, pues mira, aquí ya damos la vuelta y, no, y aparecemos pues al otro lado. Pero como era el río tan amplio, tan grande, sí. Pues iban entrando en una lengua, se encontraban tierra, tenían que volver a otra lengua. Eso tenía que ser desesperante para gente, además, que dice, pero ¿qué pasa? No nos vamos a mover de aquí, vamos a ir al mismo sitio. Y claro, sí, con las penurias que comentas, porque hacía un frío allí que no veas, ¿no? Sí, ellos después de salir de Brasil, pues fueron al sur y claro, se metían en todas las bahías que existían. Y se metieron en el Río de la Plata, ahí había llegado antes Solís, y ellos le llamaban el Río Solís, sí. Y por Solís había entrado en ese río y se lo habían comido los indígenas, los patagones, sí. delante del barco. Bajaron unos cuantos y en presencia de los que estaban en el barco, que no se atrevieron a bajar, pues se lo comieron otros. Por eso eso se llamaba el río de Solís. Sí. Entonces se creían que bueno, que podía ser ahí. Solís iba también fue la primera expedición que fue a buscar el paso. Bueno, pues sí. Pasó, tuvieron que volver y no lo encontró. Entonces ellos llegaron a ese río, entraron y fueron al final. Y al final vieron que cubría menos y que el agua era dulce. Entonces lo descartaron. Siguieron abajo, bahía, otra bahía, o sea, era un trabajo impresionante. Y luego, pues pensando que indios iba a haber ahí, los patagones, a ver si al final no les pasó nada, pero bueno, era tremendo. Sí. ¿Y en qué momento de la historia tú piensas que de esta, conoces la historia posterior evidentemente, pero que te parece increíble que hayan podido salvar esa digamos, prueba de fuego que tuvieron, que no sé, los atacaron varias veces, tuvieron con problemas de suministro, etcétera, etcétera? El momento que dices esto, me parece a mí increíble que hayan podido superarlo. Hay muchos momentos clave. Primero, el motín que hubo, pues cuando iban bajando, pues llegaron hasta el final y ya empezaba el invierno y ya no podían seguir más porque temperaturas bajísimas. Entonces, eso fue en la bahía de San Julián, hubo un motín y ahí estuvo a punto de palmar la Magallanes. O sea, Magallanes fueron todos contra Magallanes y porque no querían invernar ahí, querían volver o subir al norte y todo eso. Y entonces ahí eso fue un punto de inflexión importante. Luego también el Pacífico, el cruce del Pacífico. En el Pacífico no tuvieron ninguna tormenta. O sea, fueron, me parece que 3 meses más o menos que duró cruzar el Pacífico, pero tuvieron muy buen tiempo y buena mar. Por eso lo llamaron el Pacífico, ellos sí. Fueron los que lo bautizaron. Y ahí se murieron muchísimos por escorbuto. La navegación fue maravillosa, pero no sabían lo de la vitamina C de la alimentación y pasaron hambre y cayeron como, más de 20, 25, pues eso fue también importante. Y luego el tercer punto ya increíble fue lo del Cano. O sea, yo, como decía antes, yo no me explico cómo el Cano volvió con ese cascajo que tenía, y además lleno hasta rebosar. Y cómo, cuéntanos un poco, aunque ya conocemos la historia, ¿cómo se perdieron los otros dos barcos? Pues el primero que fue a Santiago era una nao, pero yo creo que una carabela. En muchos libros dicen que era carabela, y además tiene todo sentido, porque las naos son barcos muy grandes, muy pesados y poco manejables. Y siempre iba primero a la Santiago. Por ejemplo, en el río de la Plata, el río Solís, iba primero a la Santiago, fue la que dijo que esto era un río, que esto no. Y pues la Santiago fue la primera que encalló porque se adelantó también hacia el sur para la siguiente bahía, y cayó en una bahía que se llamaba Bahía de Santa Cruz, y allí con las mareas entró en un río y se quedó allí. Esa fue la primera, la Santiago. La segunda fue la que desertó a la San Antonio, entonces quedaron tres, y fueron tres las que cruzaron el Pacífico y llegaron a Filipinas. Y después en Filipinas, después de la muerte de Magallanes y después de la muerte de unos cuantos más, porque ahí pasó de todo, no eran suficientes para las dos naos. Entonces decidieron quemar la Concepción. La quemaron delante de la isla de Bohol, en Filipinas. O sea, que ahí debe de estar. Quitaron todo lo que pudieron y se llevaron todo lo que pudieron y la quemaron. Y entonces ahí quedaban dos, la Trinidad y la Victoria. Sí. Que fueron las dos únicas que llegaron hasta el Maluco, hasta las Molucas. Volvieron, se cargaron, se llenaron las dos, y luego al final pues quedaban dos capitanes, el Cano y Gómez de Espinosa. Ellos eran los dos que entonces ya mandaban hasta el final el Cano no fue el capitán. Y lo que pasó fue que bueno, pues las dos ya cargadas de clavo y eso, pues vamos a volver. Y entonces, pues nadie sabe muy bien por qué razones, pero bueno, la Trinidad, que era la capitana, era el barco más importante, el más grande, el donde iba Magallanes cuando salió de Sevilla. La Trinidad se fue, la idea era que la Trinidad fuera hacia Panamá, entonces ya Nuño de Balboa había descubierto el Mar del Sur y Panamá pues estaba establecido más o menos. Entonces uno quiso ir hacia Panamá, se pusieron de acuerdo, y el Cano pues fue hacia el oeste. La Trinidad fue un desastre porque cogió las corrientes y se lo llevaron hacia el norte de Japón. Eso es lo que se llama el tornaviaje, que tampoco se conocía, nunca se había hecho y no se sabía cuál era la trayectoria ideal. Pues las corrientes lo subieron hasta arriba, hasta el norte de Japón. Allí tuvo unas tormentas tremendas, murió mucha gente por enfermedades, y tenían el personal estaba tan débil y tenían tan poco personal para manejar el barco, que se tuvieron que volver a las Molucas. Y ahí los requisaron y lo cogieron preso los portugueses. Y el Cano ya, pues mientras tanto, pues hizo lo que ya sabemos todos. Sí. O sea, quedó uno al final. Una pregunta que me hago, no sé si lo habrás documentado. Se enfrentaron a diferentes tipos de clima, de climatología. Está hablando de temperaturas bajo cero. ¿Estaban preparados? O sea, cuando decidieron hacer el viaje, dijeron, pues mira, vamos a llevar ropa de abrigo por lo que nos pueda ocurrir. O, como se enfrentaron a lo desconocido, no tuvieron en cuenta esta contingencia. Pues yo creo que no estaban muy preparados, hombre. Ellos conocían el frío de las diferentes latitudes. Como ya comenté, Solís había llegado hasta el Río de la Plata y ya, pues bueno, hace fresquillo. Pero vamos, yo creo que no se imaginaban que iban a tener lo que iban a tener. Y la hibernada en el puerto San Julián debió ser tremenda. Yo creo que, vamos, los barcos desde luego no tenían, vamos, ellos dormían, los marineros dormían al aire libre, pero sí. Porque es que eran 50 personas en un barco que no era muy grande. Lo debieron de pasar fatal. Había una ventaja que en el sur, en la Patagonia, pues hay focas, hay pingüinos, pues yo supongo que debieron de arrasar con las pieles, claro. Sí, desde luego. Y que te iba a decir, ¿cuánto te costó dibujar todos los aproximadamente 500 dibujos que contiene este libro? Pues 2 años y medio. Dos años y medio dibujando pues casi todos los días. Y bueno, me ayudó mucho la pandemia también, porque claro, eso entre que los fines de semana pues muchos no salías, y pues fines de semana la verdad es que aprovechaba muchísimo y muy bien. Y he dedicado bastante. En principio yo tenía pensado, y además al principio pues un poco lo que comentaba, era bueno que iban a ser pues como mucho 60 hojas, 55 hojas... Pero al final pues he tenido más tiempo, me ha dado tiempo a explicar cosas que de repente pues dije, bueno, esto lo voy a explicar mejor. Que en principio iban a ser dos, tres viñetas, pero luego al final lo alargaba y eran 10, 15 viñetas. Uh-huh. Y luego leí una historia interesante y dijo, jo, pues esto lo voy a, pues esto lo voy a documentar también. Pues al final, pues eso, han salido 95 páginas. Ya. ¿Y todo lo dibujaste en orden cronológico? Sí. Yo iba dibujando, lo iba publicando también. Algunas viñetas las publicaba en Instagram. Y sí, lo que sí que es verdad es que alguna vez, por eso, porque había historias que después veía y decía, no está muy claro, esto hay que ilustrarlo más. Entonces volví atrás y dibujaba unas cuantas viñetas o El cómic lo cuentan personajes, o sea, está narrado, lo cuentan diferentes personajes que están que son reales y que son parte de la expedición. Entonces cada uno cuenta una historia. Entonces a veces no veía claro que lo estaba contando este. Entonces tenía que volverle a dibujar para decirle, oye, que para que el lector pues viera, oye, que el que está hablando es, pues yo qué sé, Ginés de Mafra o... Sí. Antonio Pigafetta, entonces lo volví a poner para recordar, porque es que son muchos, y ahí, si lo lees rápido, desde luego, pues te puedes perder un poco, si lo lees lento, pues encajas y entras perfectamente, pero sí que es verdad que alguna vez he tenido que retocar algo. Lo he trabajado como muy tirando hacia adelante, y luego ya como lo he maquetado, como he querido, pues, sí, pues un poco lo distribuía luego, como también para que encajara y... Yo creo que no se hacen los cómics así, me da la sensación, porque yo cuando veo a alguien que hace un cómic, veo la ilustración, veo todo, veo los bocadillos, veo todo perfectamente, y bueno, en mi caso no es así. Pero al final yo creo que ha salido muy bien. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Has recibido alguna, lo que se denomina ahora, el feedback de, no sé, las críticas de me ha gustado, no me ha gustado, yo creo que tal? Porque claro, como tienes la publicación bastante reciente todavía, no sé si te ha ido llegando algún tipo de comunicación de los que ya tienen sus manos el libro, Juan. Pues venderse es que se empezó a vender prácticamente el viernes pasado. Entonces, pues sí que me ha llegado unos comentarios de sobre todo de gente cercana, que bueno, pues la verdad es que muy, muy, muy positivos. En general, pues parece ser que contento. Me gustaría oír comentarios también de que profundicen un poco más, a ver, yo creo que hay que esperar un poco también a ver qué me cuentan. Pero bueno, por ahora lo que he oído me ha gustado. Es que de momento que es bastante reciente la publicación. Pero de todas formas, cuando mantengamos otra charla, que seguramente pues será pronto, que ya pues nos pondremos de acuerdo, ya nos vas comentando ya con un tiempo ya prudencial, pues los comentarios que te van llegando. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes en mente algún proyecto después de este, similar o parecido, también ambientado en la historia? Por ahora no, pero sí que tengo circulando en mente, bueno, vamos, hacer no he hecho nada, pero sí que tengo en mente continuar con esto, con esta historia. Me encantaría. ¿La misma historia? No lo descarto y es una posibilidad. La verdad es que me encantaría. Porque me gusta. ¿Pero es la misma... ¿La misma historia de Magallanes y Elcano o con Toncano? No, continuar. O sea, es que después de esto pasan muchas cosas. Ah, vale. Urdaneta, Filipinas, el Pacífico, no sé. Ahí hay mucho. Una temporada, ¿no? Una segunda temporada, digamos, ¿no? Sí. Emulando las series, pues una segunda, tercera temporada más. Sí. Además da un poco pie al final, pero bueno, eso ya veremos, pero vamos, me encantaría. Sí. Perfecto, pues vamos con algunas cuestiones que le planteo a todos los creadores. El mundo, por ejemplo, de la piratería. Tú es lo primero que escribes esta obra, que bueno, vamos a recordarla, porque aunque está en el post correspondiente, Magallanes y Elcano, Más allá del horizonte, es un libro escrito, dibujado por Juan Galatas, y lo tienes pues gracias a los amigos de Editorial Colima. Colima Books, lo puedes encontrar en cualquier librería, tanto online como física. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te planteas el mundo de la piratería? Ya digo que no has publicado nada, pero ahora las ventajas que antes comentaba que nos da la red de redes, pues son también inconvenientes a la hora de los creadores, porque prácticamente a quien escriba cualquier cosa o cree cualquier cosa ya lo están pirateando, lo están machacando y es una injusticia que está ocurriendo desde hace demasiado tiempo. ¿Cómo convives con el mundo de la piratería o cómo te planteas que debería ser esto? O si crees que hay alguna solución, ¿cómo lo vives, Juan? Bueno, solución yo creo que poca. Sí que es verdad que la verdad es que desgraciadamente o afortunadamente hay tecnología suficiente como para fusilar cualquier cosa en cualquier sitio del mundo y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que a nivel nacional pues se puede proteger un poco más por temas en Europa también, por temas legales, luego también pues por hacer un... Afortunadamente esto es un cómic, y en cómic tiene mucha más importancia la presentación, los dibujos, etcétera, el tenerlo físicamente que un libro. Entonces, bueno, ahí el cómic tiene esa ventaja. En formato digital me parece que poco se puede hacer. Yo creo que aquí lo que sí que hay que hacer es trabajar mucho personalmente, de manera personal, de enseñarlo, salir en medios. Dedicarlo, yo qué sé, es lo único que se me ocurre, poco más porque yo qué sé, yo supongo que te vas a otro país, a lo mejor asiático, y ponte ahí a mandar un abogado para que yo creo que no te puedes decir nada. Pero yo creo que si se conoce al autor, pues cuanto más se conozca al autor, pues más te puede ayudar, ¿no? A lo mejor para eso. Pero bueno, está difícil. Desde luego, es una lacra que estamos padeciendo los creadores y que, bueno, vamos a ver si de alguna forma pues se puede solucionar o bien minimizar los daños. ¿Y cómo te planteas tú tu puesto, digamos, de trabajo, hablando físicamente, físicamente a la hora de en este caso te iba a preguntar escribir, pero es dibujar. ¿Tienes algún sí lo complicado de esto, lo complicado, bueno, escribir también, pero bueno, la mayoría del tiempo el 90% es dibujar. Bueno, yo casi todo esto lo he hecho casi todos los dibujos durante la pandemia los hice en casa, en una habitación que tengo tranquilísima y ahí estaba feliz. Pero vamos, que no soy muy meticuloso para eso, que en verano pues cogía las acuarelas, las hojas y pocas cosas, porque tampoco se necesitan tantas cosas. Y bueno, pues en el sitio de verano donde iba, pues dibujaba. Luego también, pues en algún fin de semana largo de estos, que íbamos a alguna casa de campo o algo así, pues también me ponía a dibujar. Luego también, por ejemplo, hacía pues en los trenes, en el AVE, me ayudaba mucho el hacer bocetos. Yo tenía cuadernos así, cuadernos como estos, de cuadernos de viaje. Entonces ahí dibujaba un poco bocetos de cómo iba a ser ¿sabes? Desde dónde iba a hacer el dibujo, sí, y sí. Eso me ayudaba mucho porque a mí luego me daba cuenta que es que lo hacía tal cual, prácticamente. O sea, la distribución de las personas, entonces eran como bocetos rápidos y eso me ayudaba muchísimo. Y eso lo hacía en cualquier sitio. O sea, eso en el AVE me ponía pum pum pum y sacaba como las ilustraciones de las siguientes dos hojas. Uh-huh. Y una curiosidad, sí. Uh-huh. ¿El tamaño del dibujo es como lo dibujaste o está ampliado o reducido para publicar el libro? Está reducido, sí, es más grande, sí. Está reducido porque así es más, tiene más calidad, sí. Son un poco más grandes. No, no mucho más, pero son más grandes. Yo me te imagino pues pintando un caballete con con las acuarelas, tal, no es así, ¿no? ¿O No, cómo lo... no, caballete no, no, en mesa. Mesa, vale, O sea, no eran tan grandes, sí, no, no, en mesa normal y corriente. Sí, tenía una como mesa entonces. y la hojas, unos papiros de estos planos, unas hojas planas, hay unas de acuarelas muy buenas, pero dibujaba en una mesa con mis acuarelas, con mis DIN historietas. A4, DIN A3, un tamaño intermedio. Es que cogía cartulinas y esas cartulinas las cortaba en cuatro y quedaban en cuatro o en más. Y era una especie de DIN A4, pero un poquito más ancho. Sí. Vale. Sí. Era un tamaño muy raro. Las tengo todas ahí apiladas y no, pero además es que era muy diferente. Tenía también en casa un cuaderno de estos de toda la vida, de hojas de acuarela, y entonces usé ese cuaderno, que eso está en cuaderno, y esos son DIN A3. Y ese pues lo acabé, y cuando lo acabé pues compraba otras. Hay de todo tipo de formas. Y ya cuando los tienes terminados, ¿cómo haces plasmarlo, dárselo a la editorial? Porque lógicamente hay que Pues digitalizarlo. no te lo vas a creer, pero y hacía fotografías con el móvil. La razón es la siguiente. Alguno lo mandaba a escanear a una, que es lo normal, ¿eh? Es lo que se suele hacer. Se escanea y se escanea el dibujo y ya está. Luego ya lo retocas. Pero es que el escaneado, por mucho que lo lleve a diferentes sitios, no me gustaba, quedaba muy plano. Sí. O sea, quedaba pues a lo mejor como el típico cómic, así como de dibujos, Sí. pero le quitaba profundidad. O sea, le daba un poco de brillo, pero le quitaba profundidad. Y yo aquí quería hacerlo un poco diferente. O sea, este es un cómic y los dibujos yo creo que son muy diferentes a los cómics normales, ¿no? También porque son acuarelas, etcétera. Pero no me convenció cómo quedaban en un escáner. Y entonces al final, pues en un buen móvil, un móvil más o menos con resolución, hacía una fotografía, lo ponía, eso sí, en un sitio con buena luz, etcétera, y hacía fotografías de cada una de las ilustraciones. Y luego lo pasaba y luego ya lo componía en Photoshop. ¿Y has probado? No lo sé. Yo es que tenía un amigo que era viñetista y aunque era muy del dibujo convencional, últimamente, pues como empezó a publicar en medios online, valga la redundancia, pues empezó a habituarse. Son como una especie de tabletas, Sí, sí, sí, sí. Wacom me parece que es la marca, que Sí, sí, bueno, vas sí, sí. dibujando y automáticamente no tienes ni que escanearlo. Es como ya un archivo ya digital y ya lo envías. Entonces, Sí, en ese momento, sí. ahora mismo no contemplo, porque claro, no tienen eso para acuarela. Sería lo ideal, ¿no, Juan? Bueno, el Wacom se puede utilizar también incluso con el Photoshop, es decir, mis mismos dibujos. Sí. En vez de tener el ratón, tú tienes la Wacom y puedes utilizar el Photoshop y retocarlo. Sí, también. O empezar de cero. La verdad es que sí. No, no lo he hecho, no lo he hecho. Ya sí, he visto que se puede hacer a ver, Simplifica bastante. yo creo que mi método seguramente será el más lento de todos y el menos eficiente, pero bueno, yo lo he hecho como he podido. Pero es verdad que en el mundo digital hay maravillas y yo cuando ya me metía en Photoshop y veía todas las virguerías que se podían hacer, digo, es que aquí es que se pueden hacer. Bueno, Desde luego, sí. yo no soy un especie, es que vamos, yo no soy especialista en artes gráficas, pero se pueden hacer auténticas maravillas por la tecnología. Desde luego. ¿Y qué te iba a decir, Juan? En este debate que hemos iniciado desde hace unas cuantas entrevistas sobre si escribe del mismo modo un escritor que depende de su literatura para vivir o para complementar sus ingresos y que, no sé, si tiene una forma similar de escritura al que ya tiene prácticamente los garbanzos asegurados, como es tu caso, tú eres ingeniero, y no depender de la venta de estos libros para vivir. ¿Crees que escriben de forma diferente? En este caso, no sería escribir, sino dibujar, pero bueno, ya más o menos se entiende. ¿Crees que escriben del mismo modo o no? Yo creo que no, yo creo que pues el que se tiene que buscar las castañas tendrá que escribir de cosas. Primero tendrá que escribir constantemente y sacar muchas cosas. Y luego tienen que ser temas que se vendan. Se tiene que pensar en el número de volúmenes que se venden. Si escribes como hobby, pues yo creo que puedes escribir de lo que te gusta, pues escribir de cosas así que no tenga mucha salida. Pero bueno, a ver, mi caso. Es un poco los dos, porque yo lo que quiero es que se venda mucho, obviamente. O sea, me encantaría que esto estuviera en muchos sitios, en muchos hogares, en mucha gente, que la gente conociera la historia y que estuviera mucho por ahí. O sea, yo creo que he elegido un tema también que es interesante para un poco para todos. Y bueno, pues es que me ha gustado tanto la experiencia que no me importaría dedicarme a esto. Pero bueno, yo creo que eso es muy difícil. Tendré que seguir trabajando, levantándome por las mañanas para venir a trabajar, etcétera, y todo eso. Pero bueno, encantado. Pues fantástico. Pues Juan, ha sido un verdadero placer estar charlando aquí contigo y entendiendo un poco este proceso de elaboración de un libro tan peculiar, porque no es literatura simplemente, es pues algo de literatura, también pues hay gráficos, hay dibujos, hay cómics. Un proyecto muy muy muy interesante. Y lo que te dije, ya intentaremos pues contactar contigo próximamente, a ver si tienes ya en mente algún proyecto con una continuación de esta odisea espectacular. Y nada, y por supuesto, pues agradecerte nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. ¿De acuerdo, Juan? Pues muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias y bueno, pues un abrazo muy fuerte. Pues nosotros despedimos al amigo Juan Galatas y antes de entrar en la despedida de nuestro programa, recordarte que el libro del que estamos hablando se llama Magallanes y Elcano, Más allá del horizonte, lo publican los amigos de Colima Books, Colima Editorial, y Juan Galatas es el amigo que lo firma. Es un libro que está genial, lo encontrarás online y en las mejores librerías y te va a encantar. Más de 500 dibujos ahí representando este pedazo de odisea que vivieron Magallanes y Elcano junto a un montón de marineros. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y en nada tenemos una próxima entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio dedicado a la cultura, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com. Esta entrevista, esta charla ya la tienes disponibles en nuestra página, ya sabes, radioesperantia.com y también en la programación general, en los reproductores que encontrarás también a lo largo de nuestra página. Un cordial saludo, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.